Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América, 20.07, martes 20 de septiembre. Transitamos la víspera de la primavera aquí en esto que se llama Le Tercer Monde. O sea, ¿qué? No, para, bueno, no, me sorprendió. Entraste con una duda. No, es que me surgió una duda. A ver. ¿Esta medianoche empieza la primavera? Sí. Me parece una cosa tremenda. Con razón estoy sudando. Está sudando. Igual... sudo siempre. Siempre sudo. Mi reloj biológico también va. Está muy sincronizado y empecé a tener alergia hoy antes de venir. Me pican los ojos, la nariz y la garganta. Santiago Abel. Sí, él. Él. Cristian Basile. Él. Manuel Mendizábal, yo. Y fuera de esto está Álvaro Bretal. Hoy Álvaro Primaverado. Demuestra su presencia subiendo el volumen de la cortina. No hay una forma menos obvia de que sos el operador. Uy, no. Uy, no. Se no, la cagó. No, siempre no. La caga. A mí me parece que... cruzás el límite, Álvaro. ¿Cómo te gusta jugar con ese la delgada línea roja? Necesita como una charla, Álvaro, me parece, sí. ¿No? De coaching. Este equipo. Che, Álvaro, hay cosas que están buenas y hay cosas que no tenés que hacer más. No. Sí, me parece. Si que... a vos te parece, no tenés que hacer más. No, no. El otro ¿qué día? No tenés que hacer más. No tenés que hacer más. El otro día fui al cine con Álvaro. Uno, hacerte canchero. Y me dijo de encontrarnos en un velorio. Ah. Raro. Viste que es meeting raro. Point. Pero no es. Yo lo quería esperar afuera que salga. No importa cuándo salga. No, salió con los amigos. ¿Ese de la... velorio de alguno de ustedes dos? No, no. ¿Cómo? No, de ellos no, pero de algún familiar o era querido. De la madre o del padre de una amiga de él. Ah, no, no, no, para mí no hacer... corresponde. Para mí solo abuela es meeting point, tu abuelo. No, no, igual. Porque padre es trágico. Hay gente que está viviendo una tragedia. Estaba bastante bien la chica. No cayó. Vos le dijiste, no caíste todavía. No caíste, vas a estar para el orto. ¿La conocemos? Le mando un saludo. Me cayó bien. Yo también. Bueno, meeting point, velorio. ¿Qué pasó? De ahí al cine. De ahí al cine, obvio. ¿Vieron la película esa que recomendó Álvaro sobre los muy niños? Buena, me convenciste, muy buena. Álvaro. Ay, no escuché. ¿Cómo eso se llama? Digamos el nombre, así la gente se siente incluida. Ah, la vi en Facebook. ¿Cómo se llama? Le Nouveau. Le Nouveau. ¿Que es un chico que se muda? Nunca. ¿El nuevo novato? ¿Y tiene amigos nuevos? Sí. Nunca le tengo fe a las películas de Álvaro porque a veces son aburridísimas, pero esta era muy buena. Pero la... está, es como que está de moda ahora los niños como los de Stranger Things. Sí, pensé lo mismo. Álvaro dice que esto es mucho mejor. Esto es mucho mejor. Tip, o sea. Pero Álvaro siempre tiene claro la posta, porcentaje, igual. Claro. Sí, ni la vio a Stranger Things, no sé qué dice. ¿La vio? ¿Vio Stranger Things? ¿Y te gustó? Más o menos. Qué canchero el cartel de Patria Grande en la marcha del domingo. Let's. No, no, Stranger un descontrol. Things. Si no fueron a la marcha. Si fuera la marcha lo vieron, porque fue la envidia de la izquierda. Clima de época, clima tremendo, de época. No, Stranger Things, let's. Tremendo, tremendo. Muy bien, tremendo, muy bien. Tremendo. Soldamos como unos hijos de puta, pero Tenemos vías de comunicación para esto que es el programa número 178 de La Tercer Mon. 451-6917 del teléfono fijo o del celular también nos podés llamar. Sí. Digamos, es un teléfono fijo, pero nos podés llamar de cualquiera de los dos. Te atiende Álvaro y te atendemos en vivo. Es un celular que está pegado en la mesa y se convirtió en un teléfono fijo. Yo miré como un boludo. Sí, no, no. Es un chiste, chiste rarísimo. Diciendo, ¿no? un chiste. Te pedimos por favor que hagas chistes, pero de una categoría un poco más alta. No sabemos manejar la magia de la radio. Si es algo que es mentira, yo me lo creo. Como Macri cuando le dijo el chiste a Bill Clinton. A que nadie se rió. Bueno, primero a Putin, después a Bill Clinton. Nadie se rió. Y lo tuvo que salir a salvar. Basta, Bill. Basta de chistes a mandatarios o exmandatarios. Sigue con las vías de comunicación, por favor, Santiago. Arroba Le Tercer Mond. Le Tercer Monde. En Twitter. Sí. En Facebook. Sí. En Instagram. Sí. En Spotify. Sí. Sí. Chau. Ah. Suficiente. Yo me quedé cortina, me falta una. Como que 5 es más que 4. Sí. Un Snapchat tenemos que abrir. No, ya dijimos que no. Bueno, Para mí que usar Instagram Stories hay que subir. Hacé una ya mismo. Bueno. Claro, Instagram Stories. Hay que hacer Instagram Stories. Qué rara son las Instagram Stories. Porque, no sé. Vos hiciste una Instagram Story. ¿Qué está sonando? Ah, no, una Snapchat hiciste vos. Y Snapchat hizo el otro día antes de derrapar. Sí. ¿Qué, derra qué? Derrapar. ¿Derra no? ¿Qué fueron a ver a Norma? ¿Cómo estuvo? Fuimos a ver a Norma. Con Manuel fuimos a ver. Pati también fue. Fuimos a ver a Norma. Fue por su lado, Pati. Sí. No participó de nuestra... Nuestra previa. Sí. Y lo bien que hizo. Sí, no, nos la pusimos. Sí, y nos lo encontramos al señor Luciano Laitó también, columnista de este programa. Sí. Y estábamos seguros de que lo íbamos a encontrar porque le gusta a Norma tanto como nosotros. No recuerdo muy bien. No, de qué charlamos. Le dijimos un par de cosas, le dijimos eso seguro. Un par de cosas. Pero, Luciano, si querés, si estás escuchando, descartá. Descartá lo que te hayamos dicho. Sí, sí. Siempre le dice cosas lindas. Seguramente porque lo valoramos mucho. Él lo queremos un montón, sí. Nicolás Trivi también es lo máximo y va a estar en el programa del día de la fecha. Exactamente. Todos los que son sus fans, síganos escuchando hasta el final. Y los que lo detestan, escúchenos bastante porque él llega al final. Pati Mayonis es la cuarta pata, la quinta pata de este equipo, ausente con aviso. No se sabe qué hace. No sabemos dónde fue, no sabemos dónde está. No, no está ni viva ni muerta. No, no. Estábamos charlando que cuando Manuel falta es dilapidado por el resto del staff del programa. Se ¿cómo dedican ser programas tan... enteros a la difamación? ¿Cómo puede ser tan pelotudo de faltar y debates semejantes? Se le pregunta por qué y se dice que es injustificada la falta. Cuando Pati dice que va a faltar, no le preguntamos por qué. Nada. Por miedo a las represalias, por... No por desinterés, claramente. No. Hay un blindaje. Le tenemos miedo. Sí. Está blindada. Pati hace lo que quiere. Pati Pentágono. Bueno, listo. Dicho todos estos prolegómenos, pasamos directamente a esta sección que se llama... No. Me bajaste, me dejaste de garpe, Álvaro. Quedé como... Porque el profesor aquí la falla. La foto del día. La foto del día. La foto del día, que es en realidad la foto de la semana. Elegida por nuestra producción, la producción de Le Tercer Mond, que revisa Twitter, Instagram, Facebook, todo tipo de archivo de red social en donde... puede existir la posibilidad de que aparezca una foto que represente un momento histórico en la semana que sea destacable. Sí. ¿Ya está subida a todas nuestras redes sociales? Ya está subida a todas nuestras redes sociales. Excelente. ¿Qué tenemos en la foto del día? Mauricio. Otra vez. ¿Dónde está? ¿En... en el mini Davos? ¿Naciones Unidas? En Naciones Unidas está... Nos vamos a referir a eso también en las noticias, así que vamos a hablar de esto largo y tendido. En este momento es un recorte, la foto no es todo lo que ha sucedido en la ONU, las Falklands o Malvinas. Las Falklands. Sino... ¿Vieron la peli esa? ¿Un pelado que da Malvinas? Sí. Creo que la vi. A hinchar las pelotas. No, creo no, que... no. A... ¿Cómo decir? Algo los tumba, correr. No, no. A tener todo. Sexo con isleñas para de esa manera recuperar Malvinas. Ah, es un boludo. Por eso el nombre. Qué bárbaro. Falkland. Ah, no sé si no la vi en la escuela. Pues, igual sería inapropiado, ¿no? Sí. ¿Por parte de la escuela? Bueno, volvamos a la foto. Particular concepción de soberanía la del pelado. Voy a hacer un Instagram Stories de la foto del día. Ya. En vivo, lo estoy haciendo. Pero el otro. No se puede creer. Ahí está. Un estamos video, en la foto video. Del día. Bueno, seguimos con la línea impuesta por el gurú publicitario Jaime Durán Barba de sacar rédito de las fotos de alto impacto electoral. En este caso, no. Es un beso entre el presidente, Mr. President, Mauricio Macri, y su esposa, la primera dama, la señorita Juliana Aguada. Señora Juliana Aguada. No están casados. ¿Cómo que no están casados? ¿Cómo que no están casados? Según los... Vamos a ver más adelante, pero... ¡Uy! Tiraste, adelantaste una bomba. ¿En serio que no están casados? A ver, lo voy a googlear, porque es lo que dicen no, los comentarios, sí. La gente común. ¿Cómo puede ser que sea un divorciado el presidente? A ver... Juliana Aguada. Bueno, lo interesante de la foto entre Mauricio y Juliana es que de fondo está la asamblea de la ONU. Está en pico. Sí. En pleno pico. Minutos después del primer discurso de Macri ante la sede de Naciones Unidas, Presidencia de la Nación difundió una postal de la previa. Estaban ahí bebiendo unos whiskies. Dr. Lemon. De esas palabras en las que se ve a Mauricio Macri dándole un piquito a la primera dama en el recinto de la ONU en Nueva York. La no, foto... sí, se casó. Sí. ¿Cuándo se casó? En 2010. La foto hizo recordar a otra escena que sucedió meses atrás, en el que el candidato de Cambiemos había cerrado su debate en TV con Daniel Scioli en la previa del balotaje. ¿No se acuerdan un beso que dejó de la cara a Karina Rabolini y a Daniel Scioli? Sí, re de garpe. No me acordaba. Que se quedaron como diciendo, nosotros somos pues los de estaban House separados of Cards, ellos, ¿no? Y nunca se supo bien esa pareja si era... ¿Vos estás diciendo que era una pareja por conveniencia? No sé, son esas parejas superiores para mí, no peores, como la de House of Cards o como Scioli y Karina. Yo los quiero mucho, los dos. El beso más famoso que Juliana le dio a Mauricio, el que le valió el último empujón antes de las elecciones y lo ayudó a ganar el debate presidencial, el que se convirtió en la imagen más repetida de la propaganda del PRO. ¡Qué bolazo! Sí, esto es un bolazo. ¿Quién escribió este bolazo? Y hasta en materia de análisis Clarín, para los medios, no. Ese beso en realidad no fue lo que pareció. ¿Eso quién lo dice? Porque el beso fue ensayado. Esto ya se reveló. Ah, esto lo dice el periodista Franco Lindler. Lindler. En su libro Juliana. Ah, con razón. Yo ya lo había leído esto. No nació como algo espontáneo. Fue planificado, meditado, fríamente calculado. Ya fue Juliana quien lo propuso. Ya hicieron el chiste de la valijita esa Juliana, Juliana maestra, Juliana primera. Se me está ocurriendo dama. En este momento a mí. Lo deben haber hecho, sí. Juliana, ah, sí, pero hicieron algo con el tema de la esclavitud, ¿no? Deben haber hecho algo con eso. ¿Qué? Es un juguete la valijita Juliana, ¿no? Sí, y hay como diferentes alternativas que responden a los roles o a diferentes profesiones. Médico. Juliana periodista, Juliana doctora, Juliana primera dama. Y así. El pico de Macri con Juliana Aguada y los comentarios en las redes sociales. Mensaje a los delincuentes. Bueno. Asesinen y roben, tranquilos. Enseñen a sus hijos y amigos. Su profesión es un gran negocio. Es una oportunidad única, pues no van a ir presos en este país en decadencia. Un dato. Dirijan su atención a diputados y senadores. Esos son los que tienen el dinero. ¿Qué tiene que ver esto? Y abajo, por eso me confundió. Tony Gasantor. Martín Morelo comentó, ¿será el único presidente que no está casado? ¡Qué orgullo! Está confundido. Martín, si nos estás escuchando... Respóndele como parte de la producción. Googleá que se casó. Ahí te responde y segundo, con el link. Si estás orgulloso de que no está casado, flor de pavo. El chiste ay, de... ojo. El casamiento ah, porque es la chapa, cárcel. Se chapó a Juliana Aguada en la ONU. Se la levantó y se la chapó. Marta Nikonsuk. Marta, pobre Marta, los chistes que ni con dicho, ni con su. Todo bien, Mauri, pero dejate de jorobar con esas actitudes de tortolitos adolescentes. Marta ya peca de hablarle al protagonista de la noticia y no al medio. Es ridículo. Marta ya peca. Es ridículo. No se puede ser tan pollerudo. Martín Morelo dice, ¿es su esposa, señor mamarracho? No es una de las zorras. Una de las zorras, estamos juntados. Ja, ja, ja, ja, ja. Acá, gran vergüenza mundial. ¿Qué? ¿Cómo? Uy, me encanta acá, Klaus, el queso Adler, tiene un gran comentario. Dice, cuerno... No, no es un gran comentario, es una barbaridad en realidad. Cuerno más gato caro. Hay... Raúl Casco. Muchas denuncias en tres palabras y un signo de... Sí, es verdad. Matemático. Cuerno más gato caro. Sí, y punto. Puso punto, como diciendo, es poco lo que tengo para decir y sé cuándo termina. Cuerno más gato caro, punto. Tenemos más. Dime qué muestras y te diré de qué careces una cita de autoridad, incluso entre comillas, de Raúl Casco. Es el un volante de gimnasia que jugó, ahora juega en River. Milton Cascos. Qué gran nombre, Milton. Milton Cascos es un gran nombre. A pesar de que me encanta ver lo bien que se llevan, dice Norma Assens, me parece que el beso que le dio a Guada Macri en la ONU está un poco fuera de lugar. Esas expresiones demasiado efusivas hay que dejarlas para la intimidad. No quedan bien dentro del protocolo de esos lugares. Un poco coincido. Y me pasa lo mismo con dos alumnos que chapan, que... Es como, todo bien, chapen, pero siento que si les digo algo, los estoy interrumpiendo en su intimidad. ¿Chapan en clase? ¿En tu clase? En mi clase. No, iniciar la próxima clase con una cita de Norma Assens. Ah, dale, lo voy a llevar y la escribo en el pizarrón. Pues, claro, callado escribí, a pesar de que me encanta ver lo bien que se llevan, me parece que el beso que le dio Marcelo a fulana está un poco fuera de lugar. Aparte termina, es mi humilde opinión. Qué bien, sí, ya mismo lo copipasteo y lo guardo en mis apuntes de clase. Acá, muchachos, todos son iguales y habremos aguantado la foto del Néstor y ella abrazados, agarrándose de la cintura con papelitos cayendo. ¿Qué? ¿Por qué tiene que ver? Transformadas en afiches de campaña por todas las rutas y avenidas y la de los dos rozándose las naricitas. Va, naricitas. ¡Oh! Pero qué agresivo. Pero nunca una demostración de cariño de este tipo entre Néstor y Cristina. No. Era más como compañero. Nada que ver. Y la otra de ella recostando la cabecita entre comillas, en su pecho. Y después se revoleaban las botellas de Chivas Regal por la cabeza, bien. Entró la conspiranoia. Espero que estos dos sean más sinceros, si no, a ver si termina como el otro. Exacto, coincido, dice Norma Assens, que arremete. Aquello era puro teatro, pues se mencionaban que ninguno le era fiel a Lot, se mencionaban. Pero en fin, los militantes K siempre dirán lo contrario. Eduardo Roberts, habría sido mucho mejor verlo al tuerto ladrón dándole una buena marimba a la zorra vieja. No, fuerte. Creo que es uno de los mejores. ¿Qué es una buena marimba? No sé, la marimba es un instrumento musical. Que se toca con... Es como si fuese un xilofón. ¿Y dar marimba? Voy a es googlear. Un phrase al verb, no sé qué. Dar marimba. No, sí es el mejor comentario. Imágenes. ¿Aparece? ¿La marimba? No, aparece gente dándole instrumentos a otra gente. Norma, que opina de todo y en mayúsculas, como ¿instrumentos crónica, musicales? Dice, coincido, pero ella ya lo demostró abrazando a Obama cuando estuvo acá. Esta chica sabe poco de protocolo, le falta clase. Qué fuerte decir, le falta clase. Sí, no, le falta clase. Que justo lo que tiene es clase. Por lo demás, me encanta Antonia. Ah, bueno. ¿Qué tienen que ver? Aparte es pedofilia. Y los tres me... No, es Norma. Digamos, no sé qué tiene que ver. Los tres me parecen felices, pero insisto. Ella tendría que tomar algunas clases de comportamiento protocolar. ¿Quién la dará? Eugenia de Chikov. Norma Assens. Me encantaría igual dar clases de comportamiento protocolar. Las clases de Norma Assens. Me encantaría asistir a las clases. Imagínate a Santi dando clases de comportamiento protocolar. No, Santi, vos no podrías. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, haces todo lo... Violás las fronteras entre las redes sociales y vida real, eso ya lo aclaramos. No lo eso hago. Es de otro programa. Ah, sí, sí. pero en de esa clase no lo haría. Decís, tengo ganas de hacer tal cosa con... O sea... No entiendo. Vos podés, vos tengo podés. Ganas de ir y decirle a este tal cosa que es inapropiada y lo contás como chiste. Sí. Y aparte de contarlo como chiste, vas y lo haces después. Son dos cosas que tenés que hacer, ni hacerlo ni contarlo como tal, chiste. El otro día no se animó a encararse sí. a tal y que la otra le quería arreglar. Te cuenta vos, hablando sobre X. No lo hagas, jaja. Se lo cuenta a X. Eso no es proto. Esa Norma Asens pondría el grito en el cielo. Sí, no podés. Ay, me encanta hacer eso. Estás peor que Julián Aguada, que le da besos a su marido en la ONU. Vamos a escuchar la primera canción del común denominador sí. de. Bueno. Ay, se tira el corte. De este programa. Es un común denominador sobre padres. No sobre padre y madre, sino sobre padre. La figura paterna. Sobre plural de padre. Que padres. Se confunde con el plural de padre y madre. El padre. Ahí hay un error de el lenguaje. Cura. No. Sobre papá. Ah. Sobre papás. Papaces. Papaces. Qué gran tema. Porque si vos decís padres. Basta. Papas got a brand new bag de James Brown. @LeTercerMon y en Facebook también LeTercerMon. Búscanos, poné me gusta. Instagram no tenemos. Ah, ¿no? No. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierdas. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad. Coordinado por Flora Parteño. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Veinte y 32. La Tercer Mon. Me encantan las cosas que se hablan en los cortes. Sí. No vamos a hacer nada. Un gran momento. Tenemos un común denominador sobre los padres. ¿Cómo se llevan con sus padres? Claro. ¿Vos cómo te llevas, Santi? Es pésimo para comunicarte algo. Ah. Como que todo bien si él no te quiere decir nada. Si te quiere decir algo, le sale para el orto. ¿Pero porque lo dice muy bruscamente o porque no lo dice y vos tenés que descifrarlo? Lo dice raro. Por ejemplo, el otro día... Angangang. Este año... Es Tomás. Les explico, situación. Yo vivo con mi papá, lo cual es muy difícil. Este año subió todo, yo trabajo mucho. Me dijo, hace unos meses... Che... me pidió plata para pagar parte del gas o el gas. Bueno, bárbaro. Le di. Después me dice, ah, no aumentó. Entonces, como, no me des más. Claro. Y eso no importa. Y ayer volvió y entra a mi pieza y me dice, ¿tenés la estufa prendida? Para decirme lo del gas. Te aranguneó. Pero me lo podría haber dicho sin decirme, ¿tenés la estufa prendida? Como, claro, estoy acá en la computadora haciendo cosas. ¿Viste cuando te dicen algo? ¿Seis? ¿Tenías la estufa prendida ayer? Sí. Está mal igual. Sí, era raro. Era raro. Pero no, no te quiso decir eso, sombrita, te quiso decir, che, hace calor. No, no hacía calor. Porque... no hacía calor, pero tampoco hace frío. En mi casa hace frío. En mi casa hace frío. Y me enojó como me lo dijo. ¿Y reaccionaste? Y seguido, no reacciono, porque... pero me enoja, después estoy enojado. ¿Pero se lo demostrás? No. Ah, bueno, pues parece bárbaro cómo lo tramitan entonces. ¿Por qué? Sí, así como... te quedas mirando, podrías decir, che, bueno, no me molesta. Pero digo, ¿cuánta plata? Ah, lo que te parezca. Ah, no, el viejo truco. Claro, no. Entonces ahí... pero, reglas claras. Claro, ¿no? Porque... o sea, si pones mucho, significa algo... todo puede significar algo malo. Sí, no, horrible. ¿Vos, Tristán? Yo me llevo... me llevo mal con mi papá. Pero es que no es que te llevas mal. Para mí es que son difíciles. No somos personas difíciles. No, él los sí. Padres. Ah. Los padres son difíciles. Sí, seguramente. Son difíciles. El mío sí. Particularmente, me parece. El mío es un poquito más difícil a veces. Me llevo mal... y me peleo frontalmente. Se llama Tristán también, es un dato no menor. Mi papá se llama como yo, igual. Es como igual, o mejor dicho, yo me llamo como mi papá. Ay, qué horror, eso es lo peor. Sí, es lo peor. Me pasa igual a mí también, pero es diferente porque él hace más uso de su nombre que yo. Sí, claro. Yo soy Carlos Manuel, pero soy Manuel. ¿Y él también se llama Carlos Manuel? No, no, se llama Carlos Alfredo. No, no, está todo bien. Ay, te rezafaron. Sí, sí, me rezafaron. Hicieron un gran favor. Igual Carlos Manuel, chico. Yo soy tristán. Pero Carlos, al lado de Carlos Alfredo, es un nombre hermoso. Bueno, pero Carlos Alfredo en el 47 quizá era un nombre hermoso. Nombrazo, moderno. Sí. Qué hijo moderno que tenés, Carlos Alfredo. Odio, no sé si, no tiene mucho que ver con el tema, no importa. Odio el nombre Armando, lo odio. Me parece que es un gerundio y nadie se tendría que llamar un gerundio. Solo es aplicable a Maradona y a su descendencia. Es verdad. ¿Reconocida o no reconocida? No. Las peleas frontales con los padres. ¿Habituales, al menos las mías, son habituales? Con los, y no tanto ahora porque no convivimos más. Claro. Tienen una escalada en el nivel de voz importante. ¿Y hay reconciliación? No. Está implícita la reconciliación. Pasa el tiempo y después... O no hay reconciliación. Nos olvidamos. Y es un... Conflicto tras conflicto. Un continuo devenir. No. Hay reconciliación, Bien. ¿Qué rol juega mamá? No. No interviene. Y lo bien que hace. ¡Oh! No, porque sería para peor. Está bien. No tiene nada que ver. Bien. Yo me llevo bien con mi papá, creo. Ay. Todo este común denominador. Mira. Para llegar. Claro, no. Nos queremos. ¿Por qué no te vas a hacer un programa? Mi papá es... Yo me llevo bien con mi papá. Y vos y tu papá lo conducen. Como no, el Buñazqui y el papá, que tiene un programa de radio junto también. Como los Leuco. Los Leuco también. ¿Es la continuación al programa ese que hicimos de Manuel es un malcriado? Claro. Pero ahora conmigo presente, con el derecho de réplica. ¿Cómo te la dices? No. Tenemos... Sí, sí. ¿Cómo cobraste, fuerte, ¿Pasaste fuerte. Por el banco después del programa? Porque me parece que tenías como cobraste un par. ¿Puede ser? ¿Qué me importa? No, igual yo me llevo bien. Pero él... Hoy estuve todo el día con mi papá, lo ayudé a hacer cosas. En muchos momentos tengo que, como decir, paciencia, Tristán. Sí. Hacia mí, yo soy Tristán en ese caso. Qué confuso que se vuelve todo. El día que mis viejos fueron a no sé cuál de los dos, fueron al psicólogo y el psicólogo le dijo, es una barbaridad que le pusieron el mismo nombre del padre al hijo. Pero además, no cualquier nombre, perdón, ¿no? Hace 180 programas que vos te llamás Tristán siempre, pero vale la pena volver a repetirlo. Sí, siempre hay que hablar sobre eso. No es un nombre común. No lo es, para nada. Y volvieron como diciendo, no, Tristán. Yo, disculpa. Tarde. Es una barbaridad lo que hicimos. Sí. Ya me había dado cuenta. Ya fuimos al registro civil y te cambiamos el nombre. Ahora te vas a llamar Alfredo. No, igual, yo si hubiese sido mujer, me hubiera llamado Paloma. Así que ya está jugado o jugada de entrada. Paloma. O sea, no es un gerundio, pero es un animal, así que no sé qué prefiero. Sí, es un animal idiota encima, ¿no? Una plaga. Lleno de enfermedades. Horrible el nombre. Sucio. Paloma. ¿Cómo Gordo. ¿Cómo llevarte bien con tu papá? Bueno, a ver. Tenemos consejos. Sí, el primero es lo contrario al que aplico. Pasa tiempo con él. No. Lo que hiciste hoy, Tristán. Puede ser difícil pasar tiempo con tu papá. En especial cuando estás en la escuela. Claro. Teníamos que haber hecho este programa hace 12 años. Sí. Está orientado a otra edad, me parece. Ya que tu agenda nuestro está público. Muy apretada. ¿Es igual. Nuestro público. Y tu papá tiene mucho trabajo. Hacer el esfuerzo adicional de pasar tiempo con él y compartir tus opiniones y pensamientos... fortalecerá el lazo entre ustedes. Come con él, al menos una vez al día. Oh, no. Puede ser un momento excelente para conversar sobre los acontecimientos del día. De cualquier cosa que te preocupe o que sea importante. Si tu papá también comparte algunas cosas contigo, demuéstrale que lo estás escuchando. Te estoy escuchando. Hace, por ejemplo, soltar el celular. Claro. Aprende sobre su vida. ¿Cuántos hijos tenés? La cagaste a mamá, buenísimo. Tómate el tiempo de preguntarle sobre su juventud. ¿La cagaste a mamá? Claro. Sus sueños, su carrera, sus recuerdos favoritos. Son historias que uno valora a medida que crece. Pueden ayudarte a comprender lo que valora. Qué particular todo esto. Es difícil porque con el tiempo aprendés todos los temas que no hay que mencionar y cada vez son más. Qué particular. ¿Saben de la juventud de sus padres? Poco. Sí. Yo siempre estaba vivo. Tu padre era muy joven cuando... Sí. Qué raro que lo dijiste, sí, qué raro. Hubo que pensar un montón para entender qué habías dicho. Es como re poco tiempo mi papá vivió y yo no estuve. Yo siempre estaba vivo. Creo que es la primera vez que en el castellano se dice eso. Yo siempre estaba vivo. Impresionante, vamos a tener que mandar el programa a la RAE para decir... Para que lo analicen, a ver qué... Ojo con esta conjugación porque... No la había pensado esta posibilidad. Yo sé, mi viejo cuenta de su juventud, es gracioso. Es verdad, a mí una vez me contó de su juventud. ¿Qué papá. Contó? ¿Qué te contó? No, que tenía... que su relación, la relación con su padre, o sea, tu abuelo, ajá, también era... Uf. Una cosa fantástica. No discutas con él. Tristán también se llama. No, estoy en desacuerdo con ese consejo. Hay que discutir. Puede ser difícil no contestarle, en especial si no estás de acuerdo con algo que dice, o si no te da el permiso que quieres con desesperación. Practica un poco de disciplina personal y espera para conversar con él cuando estés calmado. Ay, qué gran consejo. Ese para vos, Tristán. Si te sientes molesto, respira hondo y despacio para calmarte. Si puedes, siéntate y toma un poco de agua fría. Esto debe ayudar a calmarte. Pasa que yo tendría que hacer esto todo el tiempo. ¿Ves cómo alcanzas el destornillador? Me siento. Me tomo un vaso de agua fría. Siempre debes buscar comentar su punto de vista. Es posible que tenga una razón válida para no dejarte hacer algo o para pensar de manera diferente. Si tu papá está molesto, piensa en otras razones por las que podría estar molesto. ¿Está cansado? ¿Ha tenido un largo día de trabajo? ¿Está estresado por algo? Es posible que no esté molesto por ti. O sea que si te pega, ponele... Claro, si te pega, tenés... Tuvo un largo día de trabajo. ¡Fua! Pídele un consejo. Considera pedirle un consejo con respecto a las tareas de la escuela, la amistad o asuntos relacionados a las finanzas si estás buscando un trabajo. Esto le demostrará que su opinión te importa. Aunque tu papá no tenga experiencia en determinada situación, puede darte un consejo sobre cómo abordarla o dónde puedes aprender mejor cómo abordarla. Mi papá siempre tiene un consejo buenísimo y es que no me vaya todavía de casa, que me vaya después. Lo cual es pésimo para mi vida y me tiene muy deprimido. Hoy busqué el número del psicólogo y no lo encontré. Lo borraste. Es... la mayor demostración de que tu papá no se imagina una vida sin vivir con vos. No hay otra razón por la cual no es quiere que calles a su casa. Hace mucho vivimos juntos. Es por eso. ¿Vos es una siempre estabas vivo? Yo siempre estaba vivo. Desde que él se fue de su casa de los padres, es una demostración ya de cariño. Estaba vivo. Lo peor... Mi papá siempre me da consejos. ¿Sí? Como, ¿buenos consejos? Como que tiene la posta siempre. Ay, qué bronca. No, lo que tenés que hacer es... Pero... ¿Consejos sobre qué? Sobre... ¿cómo acomodar una puerta que chilla o sobre todo? Ah, sobre todo. ¿Cómo encaro sobre este todo año? Papá, ¿cómo encaro este año? Mira, tengo no, no, sobre esto, todo, esto. Pero con un tono humilde, digamos. Es bastante ambiguo mi papá. ¿Por qué? Porque no te da el consejo. No, no, porque te tira como la posta, pero a la vez no como enojándose de hacerlo, porque si no es un pelotudo, qué sé yo, pero a la vez es la posta. Está bien. Son muy buenos arreglando está cosas. Bien. Mi papá es muy bueno arreglando cosas materiales. Mi papá es un desastre. El otro día, yo tengo un baño en mi pieza y se trababa la puerta y yo no hacía nada. Hasta que un día se trabó del todo y quedó totalmente cerrada. Y lo arregló, tardó un montón, pero lo arregló. Casi rompe la puerta a la mitad, pero... Mi papá es medio sordo. ¿Le tenés que gritar? Sí. ¿De las dos orejas es sordo? Sí. ¿Siempre lo fue? No. Mira. Sí. Mi papá era el peor. Hacemos para chistes. Pedirle tareas para la escuela. Ayuda para la escuela. Ah, sí. Ah, porque tu papá es profesor de matemático, ¿no? Licenciado sin o doctor dudas en matemática. Es matemático, sí. Es licenciado en matemática. Y te quería explicar las cosas de la manera más difícil, seguramente. Quería empezar por el principio fundamental. Por el que no, se estructuraba no todo lo que yo tenía que saber. Y era infumable. Era infumable. Si le preguntaba, si yo iba a probar con un 6, si le preguntaba a mi papá, desaprobaba. El nivel de confusión en el que me sumía y de certeza de que lo que yo no sabía era nada, era qué total. Fe. Era total. Así que no tenía ningún tipo de sentido. a mí me hacían eso cuando les preguntaba algo de... Era chiquito y les preguntaba como, ¿cómo nacen los bebés? Qué sé yo. Empezaban con espermatozoides, no sé qué, unas cosas complicadísimas. Y casi que mitosis y meiosis, yo terminaba sin entender nada. Mitosis y meiosis. Es buena salida la de confundir a la gente. ¿En qué casos? No, en eso. A los hijos. Un niño que te pregunta, ¿cómo nací yo? ¿Por qué nací? No, ¿por qué? Hay un espermatozoide, hay un óvulo, y ya el niño se aburre y se va a tener sexo. Muéstrale tu afecto. Muéstrale que lo amas. Habla con él con palabras de cariño, con un tono de voz cálido. O muéstrale tu afecto con abrazos y besos. ¿Son demostrativos? Manuel es terrible, es el más demostrativo. Yo soy muy demostrativo. Sin duda. Papá no es tan demostrativo. Mi papá es más demostrativo con mi hermana. Creo que es la preferida. Seguro que me está escuchando mi hermana. Mi papá no. Pero yo soy el preferido de mi mamá. ¿Y eso también es un chan para tu hermana? No. Está como medio equilibrado. ¿Y eso lo arreglaron en el momento? No. Se sentaron tu papá y tu mamá y dijeron, che, no tenemos que dividir los niños. No lo sé, está implícito, siempre está implícito. Mira qué bravo. Sí. Particular. ¿Ustedes también? No, yo no. No. ¿Vos sos yo el no me considero de tu mamá? No, no, no, ¿sos el preferido de tu mamá? Te llevó a China. Pero a mi hermano lo llevó a otros lugares. Listo. No, no, sos no fui el único llevado. Pero sos el preferido y China. Sabés que sos mejor. Además, Tristán tiene internalizado que es mejor. No. Sí, como. No, de, sí, bajo Tristán, ningún punto si de vista. Lo dijiste el otro día. Bajo boludo. Ningún punto de vista. Sí, lo soy mejor. Pero lo has demostrado. Me comporto como... de forma más, bastante menos pelotuda en varios casos. Lo enunciás como no mi hermano es un desastre. Eso no me hace mejor para siempre. Tendría que dejar de ser un boludo nada más. Es, mi hermana, es bastante sencillo. Mi hermana está convencida que es mejor. Y está, y, está convencida, pero... Me, ¿que es mejor que vos? Sí. ¿Y te lo dice? Me lo da a entender. Como... ¡Qué bravo! Y aparte me lo da a entender como... No es tu culpa que yo sea mejor. No, no. Es como culpa para... De la... Selección de natural. Todos, claro, de los padres, los abuelos, todos que hicieron que yo tenga una vida peor. Y es mejor, entonces, es mejor de verdad. ¿Es mejor tu hermana? Es distinta. No, no, no, no, no, no, no, no. Esa respuesta no va. ¿Es mejor o peor? No, no sé. Para mí mejor la hermana. Vos querés ser mejor que tu hermana. Si no la dejarías ser mejor. Bueno, es mejor. No, no estás de acuerdo con eso. Bueno, puede ser que sea mejor. No, está, no me gusta la idea de que sea mejor. Quizás lo es. Los padres no deberían tener hijos preferidos. Esa es mi idea. Tienen siempre que ser tienen. Totalmente siempre neutrales. Siempre ¿cómo tienen. Vas a tener hijos preferidos? Tienen que ser neutrales. Siempre tenés algo preferido. Tienen que ser totalmente neutrales. Y aparte hay gente que te cae mejor, los hijos pasan lo mismo. No, no tienen que ser tan obvios. Mis papás no son tan obvios. No es que... Oh. Sin embargo, hay un dejo de... cachito. ¿Vos no sos el más preferido? De mi mamá. Ah. Creo. Si me está escuchando mi hermana, que llame. Por favor, que nos compruebe esto opine. O que nos tire un tweet a ver si está de acuerdo con las cosas fortísimas que está diciendo. Muy bueno. A veces los chicos, en especial los chicos hombres, suelen ser tímidos para mostrarle afecto a sus papás. Encuentra un nivel con el que te sientas cómodo. No es necesario que lo abraces en público si no quieres hacerlo. Ese desencadena una pelea pero, familiar por esto que estoy diciendo. Es que terrible. Yo no soy tímido, pero no me gusta. No, ¿en serio? No soy tímido, por eso no me gusta demostrar con... Mi papá hacerle como un saludo así es raro. Un abrazo raro. Muy sí. raro. Yo lo abrazo porque además algo. Es gordito, como medio mullido. Le doy besos en la cabeza. Peluche. No, sí, no me gusta. Es como, que... es como Lula, imagínense. es como Lula, de verdad. No, yo no. Ninguna demostración de afecto. Nada, no, no. Corporal, física. Mi hermano se mete en la cama con mis papás. No, eso es muy feo. Eso es horrible. Y es grande, no tiene 10 años, tiene 20. Yo llego y como... ¿Pero cómo que se mete? Porque yo también me acuesto. Bueno. A ver tele. ¿Sí? Bueno. No, pero los tres en la cama. Pero adentro de las no, pero sábanas. Los tres no. Posiblemente. Posiblemente no. Que vamos a ver con gatos. Certeza si está dentro de la cama. Puede estar adentro, puede estar afuera. ¿Y tiene... gatos de qué estilo? Con gatos caros. No, eso es una imagen muy fuerte que ya cuerno me había contado. Cuerno más gatos caros, mamá, papá, más hermano. No, con todos dentro. Un domingo todos dentro de la cama. ¿Y vos no? ¿No te pinta? No, no, no, como me metes dentro de la cama. a ver los Juegos Olímpicos. Me subo, me acuesto, me siento en un costadito, un banquito, como diciendo, apenas puedo me voy. Bueno, ya hemos revelado todas nuestras intimidades. Estoy esperando el mensaje de mi hermana yo, porque... Raro que no nos esté escuchando. Te eliminó de Facebook, elimíname de Facebook. Bueno, el último consejo es poner en práctica sus valores. La familia de Manuel es la única que está atenta al programa. Ah, los sí, míos... No me escucha, no me escucha. ¿No? Mi hermana sí. Vive acá cerca y lo agarra por aire. Qué lindo escuchar la radio por aire, mucho mejor que cualquier pero cosa. Pero mis papás no me escuchan. Mis viejos no superaron la primera temporada. No, en mi casa llegaste nadie sabe que el martes me voy a la radio. ¿Te vas? Te dice. Sí, a la radio. Soy una estrella de la radio. ¿Qué radio? Tenemos como un denominador. Es de lo que estábamos hablando. Sobre de padres. Padres. Sobre papás. Vamos a escuchar al Cuarteto de Nos. Horrible. No, pará. Justifique, desarrolle. Desarrolle. No había tantas canciones sobre padres. La verdad es que no había. Estaba una de Cat Stevens que There's no time to make it fun. Había una de Queen. No me gusta Queen, pero. ¿Qué sé yo? Bueno. Y había que. Tenía que completar el cupo. El cupo uruguayo. El cupo español. El cupo hablado en español. Ah, nos regimos por la ley de medios. Por la ley de Radionauta. Que se. Tienen que cantar en español. Un 20% de las canciones que pasas. Y un 10% en lenguas aborígenes. Esto es en guaraní. Claro. No, en guaraní, no, en charrúa. Bueno, esto es el Cuarteto de Nos, Pobre Papá. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo deja descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá preferiría ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo. Pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Pensé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Monde. jueves en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Cristian Ritondo por Radio 10. No se puede vincular a la desocupación con la inseguridad. ¿Por qué? Porque lo dice él. Por Radio 10. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, desestimó este martes que la falta de empleo propicia el delito, al afirmar que no podemos vincular la desocupación con más o con menos seguridad, ya que quien mata por un teléfono celular no lo hace por hambre, sino que lo hace por un teléfono celular. A menos que se lo quiera comer. El teléfono celular sería una mala idea, porque aparte de matar, moriría. También genial. Depende esa idea de que lo único que necesitas es comer. Claro. O sea, tendrías que matar por un pedazo de pan, por ejemplo. Capaz que quiere ver una app donde le diga en dónde puede comer. Claro. Estación de servicio. Y si mata, si alguien mata por un plato de ravioles, tiene que morir. Se puede vincular inseguridad con desocupación, por ejemplo. Trabajamos desde el primer día en la contención social, dijo Cristian Ritondo. ¿En dónde? En la contención social. Que es un edificio. Duplicamos el plato de comida en comedores escolares. Tenemos el plan Argentina Trabaja. Hay trabajos que se hacen en cooperativas. Vaga, esa parte fue vaga. Hay trabajos que se hacen en cooperativas. Mereció la risa de Sadia. Eso también mandémoslo a la RAE. En el conurbano trabajamos en conjunto con la provincia. Eres el ministro provincial. No sé por qué. Durante muchos años hubo una política... En el conurbano trabajamos en conjunto con la provincia, dice. Sí, quizá quiso decir con la ciudad, no sé. Durante muchos años hubo una política de impunidad. No pasaba nada. Se decía que la policía tiene las manos atadas para poder actuar. Esto se hace juntos con todos los intendentes. Debemos empezar a trabajar con respeto, con concordancia. ¿Con quién? Con concordancia. Ah. Todos sentados en una mesa. Me gusta que termine siendo más gráfico de lo que empezó. ¿Cómo se trabaja? ¿Con respeto y en concordancia? Todos juntos sentados en una mesa. Como nosotros, por ejemplo, ahora. Claro, en respeto y sentados en concordancia. ¿Sentados arriba de la mesa o no? Sentados en una mesa. Ah. Así que sí, me parece que sí. Sería arriba. Se estarían dando la espalda. En cuanto a los policías, considero que hay malos y buenos. Jugada las declaraciones, ¿eh? Sí, sí. Y explicó que están los policías que secuestran Paco. Que detienen los juegos clandestinos. Jueguen, no jueguen más este juego clandestino. Voy a detener este juego clandestino. Hacen allanamientos. Y detuvieron a más de 600 personas relacionadas al narcotráfico. En 9 meses. Pero también reconoció que hay que sacar a los manos, a los malos. Hay que recapacitarlos. ¿Cómo es recapacitar? Que a un policía malo. Que recapacite, che, o capacitarlo nuevamente. Vos que estás manejando todo este tema de la trata, recapacita. Claro. ¿Por qué no pensás que por ahí? ¿Por qué no haces allanamientos? Claro. ¿O detenés juegos clandestinos? ¿Por qué no incautás Paco en vez de andar? Asimismo, el ministro Ritondo sentó su posición en relación a las últimas declaraciones de Marcelo Tinelli. Qué bárbaro. y el reclamo de algunos sectores para el endurecimiento de las leyes. ¿Qué dijo Marce? Que las leyes tienen que ser más duras. Dijo Ritondo, yo creo que hay que cumplir las leyes. Bien, jugado, y no tiene que ser jugado. Siempre lo más benigno. La justicia tiene que actuar aplicando la ley. Garabano dijo hoy, y me gustó, dijo, las leyes tienen que ser justas, no duras. Buen eslogan. Justas, no duras. Las medialunas justas, no duras. Le croissant. ¿Qué más puede ser? Otras cosas puede ser. Otras cosas puede ser. Hay que trabajar fuerte para un desarme. Qué raro que todo esto. El que tiene un arma que no tiene que declarada morir. Tiene que ser penado con ley dura. ¿Cómo dura? Ay, por pero no era que no. Muchas veces las armas quedan en depósitos muchos años. ¿Eso estaría mal entonces? ¿No estaría bien? Me gusta cuando juntan armas y las funden. A la abuela de que juntaba armas, ¿no? Había una abuela. ¿Una abuela que juntaba armas? Sí. Qué raro. Que se las cambiaba a los chorritos por plata o por algo. Se las compraba y las fundía. Mira. La abuela del desarme. ¿En serio? No creo que ningún pibe chorro quiera vender su arma. No, pero vendió un montón, ¿eh? Creo que era la abuela o era parienta o pseudo parienta, esas relaciones familiares poco claras de un amigo mío. Bien. Nada más voy a decir. Bueno, nos mandan una foto de María Marta Serralima con la frase, con la leyenda: soy amiga de la pena de muerte. Oh. Polémica. Y genial. Buena frase. Soy amiga de la pena de muerte. Mi hermana me acaba de mandar un WhatsApp. ¿Qué dice? Sí, cualquiera me dice. Cualca, me pone. ¿Qué significa? ¿Con CA o con K? Con C y C. Pero no sé qué quiere decir, si es que es cualquiera lo que estoy diciendo o cualquiera que lo haya revelado al aire. O cualquiera que le hayas pedido que escriba. Pero bueno, cuestión es que me estaba escuchando. ¿Cualquiera qué? ¿Que cualquiera no, qué? ¡Qué misterio! A ver, sigamos esperando, quizá hay más revelación. Mandale un audio. Que mande un audio y lo pasamos. El curioso reclamo de un cliente a una empresa por un Fritolim. Atención con esta noticia. ¿Cuántas veces nos queremos quejar porque un producto vino falseado? No, yo me quiero quejar un montón cuando un producto viene falseado. O el contenido no es el mismo al que se supone que debe contener. Y casi nunca nos quejamos. Pero una persona escribió un curioso reclamo a una empresa multinacional porque al aceite en aerosol Fritolim, no sé si podemos decir las marcas, ¿se puede decir las marcas? Se sí, puede se pueden decir las marcas. Pues pagan. Al aceite en aerosol Fritolim que compró solo lo pudo usar dos veces y ya no le funcionó más. El aceite Fritolim es el es como un aerosol raras. De aceite. Sí. No dije nada más de lo que decía acá, pero... Tira aceite en aerosol. Tira, claro, como una... Es un gran invento. Puede dejar una leve capa de aceite o manteca. No lo uso nunca. Las milanesas te salen secas. En la carta de dos hojas enviadas a la empresa, el cliente remarca que no es la primera vez que le sucede y que es un tema que ya le pasó a mucha gente. Ay, la carta. Queremos escuchar la carta, por favor, por favor. ¿Me van a ayudar a leerla ustedes? Es que yo no veo... No es que no se lee bien. Paren, que vamos a explicar por qué no lee bien. Manuel se compró un teléfono nuevo y en vez de traer la computadora o de usar la computadora de la radio, lee las noticias desde su celular, pantalla enorme. Sí. Siglo XXI, chicos. No está recomendado. Te hiciste el TN Tecno por los grandes de la radio. Siglo XXI, chicos. TN Tecno. Que venga Víctor Hugo a ver qué opina. ¿Qué otro referente? No se me ocurrió otra persona, la Nera Bernacchi. ¿Qué tiene que ver Víctor Hugo? Que son la gente que sabe. Pero acá, los referentes de la radio, parte que dicen de la carta. Cómo tiene que ser la radio. El Faca Pérez. Yo tengo la carta entera. Esto que digo. Sí, por favor. Molinos, Río de la Plata, S.A. Sistema CAC. 13 del 9 de 2006. Informe de datos de la muestra. Lo puedo leer tranquilamente. Ay, discúlpame. Pensé que me faltaba una hoja. Esto que digo les resulta exagerado. Pero es obvio que ustedes no compran sus propios productos. Si no, sabrían lo caros que salen y lo irritante y engorroso que es pagarlos para luego tenerlos de florero. Yo soy un hombre pasional. Mi corazón bombea más sangre de lo normal. Y lo que para otros sería una pequeñísima molestia, para mí es gigante. Como el gigante de Arroyito y la pasión por Rosario Central. Gigantesca. Es un poeta. No me gusta estar siempre en el papel de malo de Disney. No me hace feliz ser Cruella de Vil, pero muchachos, vamos. ¿Qué les cuesta ponerse las pilas? No les pido que combatan la adicción al Paco. Como los policías buenos. No exijo que resuelvan los conflictos de Medio Oriente. Les pido que fabriquen... les pido que fabriquen un Fritolim que se pueda usar. Que los amos de casa como yo podamos estar tranquilos de que no nos van a soltar la mano en medio del partido. Generar confianza, cliente-empresa. ¿Estoy hablando en iraquí o en español? Exijo lo mínimo. Una cosa chiquita. Su envase dice nuevo envase, mismo rendimiento. Dudo que alguien se haya quejado del envase. Entonces, ¿por qué no le ponen pilas al rendimiento? Aparte, su logo de cocinero no me inspira confianza. Ese hombre oculta un secreto. No me había puesto a pensar en eso, y es verdad. Pero eso puede ser paranoia mía, no es culpa suya. Me gusta que se haga cargo de lo que le corresponde y de lo que no le corresponde, que no se haga cargo la empresa. Genio. En una sociedad con tanta violencia, donde los médicos quitan vidas a punta de pistola en vez de salvar gente, ¡atención, bien! ¡Atención! ¡Contra los linchamientos! No quiero que mis productos, en vez de servirme, estén contra mí. Solo quiero comer una milanesa en paz. O esas papas con caritas. ¡Ay, qué bien las papas con caritas! ¡Qué ricas son! Ojalá algún día pueda volver a comerlas, en mayúscula. Tengo el producto en mis manos. Respóndanme qué hago al respecto, por favor. Saludos cordiales y tristes saludos. Excelente. Ay, no, un genio. Excelente. Es una gran carta. Hay mucho, mucho para analizar. Pero bueno. La voy a imprimir ya mismo. Es una grandísima carta. No, no es lo ¿qué máximo. Hará, ¿qué hará Molinos? ¿Qué hará con esto? Tiene dale, que hacer tiene que hacerle una propaganda y que salga sí. Él hablando y... Sí. Y regalarle Fritolim de por vida. De por eso vida. Tienen que ser. Regalarle sí. Fritolim y todos productos de Molinos de por vida. ¿Cómo se llama? El señor no tenemos el nombre, ¿no? ¿Qué tiene identidad reservada? No lo puedo creer. Pero, pero falta es? Una parte de la carta. Como que... Bótese. Bótese, si te puede ser. No, cualquiera. Está arrancada. Es el como el remate de la carta lo que leímos. Sí, falta la primera parte. No estás sé si bien, cuando... Tristán, sí. ¿Crees que no crees que tenemos un colchón ahora en el corte y me encantó lo del hombre de cocinero? Sí, la verdad que a mí me gustó lo de las caritas. Ojalá algún día pueda volver a comerlas. Bueno, le mandamos un y lo del gente Rosito fue raro. No se entendió si pero era de Central. Pero Rosito no va con Y. Sí, va con Y. Se confundió. Como gigantesca va con S y no con Z. Bueno, y se demás. Confundió, y se demás. Confundió. Vamos a escuchar a Lou Reed. Esto es My Old Man, mi viejo. When I was a young boy in Brooklyn going to public school. During recess in the concrete playground, they lined us up by twos. In alphabetical order, Reagan, Reed, and Rousseau, I still remember the names. And stickball and stoopball were the only games that we played. And I wanted to be like my old man. I wanted to grow up to be like my old man. I wanted to be like my old man. I wanted to dress like I wanted to be just like I wanted to act like my old man. I wanted to be like I wanted to act like I wanted to be just like my old man. And then like everyone else I started to grow. And I didn't want to be like my father anymore. I was sick of his bullying and having to hide under a desk on the floor. And when he beat my mother, made me so mad that I could choke. And I didn't want to be like my old man. I didn't even want to look like my old man. I didn't even want to seem like my old man. son watches his father being cruel to his mother and makes a vow to return only when he is so much richer, in every way so much bigger, that the old man will never hit anyone again. Groenlandia, dos puntos. Por el cambio climático apareció una base secreta de Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! Durante la Guerra Fría, Estados Unidos construyó una base secreta a decenas de metros por debajo de la superficie. La instalación, concebida para estar sepultada por los hielos eternos, que eternos no eran tales como el planchado definitivo, que no es definitivo, ahora sale a la superficie porque se derritieron los hielos debido al calentamiento global que nos preocupa a todos y todas. Ah, yo pensé que era porque se había terminado la Guerra Fría. Muy bien, Manuel. Gracias. El hallazgo trajo consigo aguas contaminadas y residuos nucleares y generó una polémica mundial por el riesgo ambiental entre Groenlandia, Estados Unidos y Dinamarca. Nadie pensaba que llegaría a la superficie, pero el mundo cambió, explicó a la agencia AFP William Colgan, experto en glaciares. ¿William? Colgan. William Colgan debiera ser. Está mal escrito, evidentemente. Experto en glaciares de la Universidad Canadiense de York. Como un estudio dirigido por el académico de la revista de investigaciones geofísicas demostró que la base podría estar en la superficie a partir de 2090, mientras que sus arquitectos pensaban que iba a quedarse en la criósfera por siempre. ¿Qué será la criósfera? Es la superficie de hielo siempre congelado, que nunca se descongela, que cubre buena parte de del territorio de Groenlandia. Qué bárbaro, Tristán. ¿Lo buscaste? Tremendo. No lo sabía. Uso de las comas. Rae. En 1959, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos comenzó a construir el campamento Century, ubicado a unos 200 km al este de la base aérea estadounidense de Thule. Oficialmente, las instalaciones eran un laboratorio para estudiar el Ártico. Construyeron una red de túneles para albergar laboratorios, un hospital, un cine. ¡Álvaro! En la red de túneles, abajo de Groenlandia, construyeron un hospital, un cine, una iglesia, que eran todos alimentados por un reactor nuclear. 3 años más tarde, los militares enviaron al Estado Mayor el proyecto Ice Worm. Worm no de caliente, de gusano. Gusano de hielo. Gusano una de red hielo. De túneles para guardar más de 600 misiles balísticos. Luego de iniciadas las obras, los ingenieros se dieron cuenta que el hielo estaba en movimiento, lo que amenazaba la seguridad de los túneles. Entonces, el proyecto fue abandonado. El reactor nuclear extraído pero persisten esos desechos que ahora salen a la luz y al agua. Ah, no pasa nada entonces. Solo hay un par de desechos nucleares. Un par, claro, tranqui. ¿Cómo me gustaría tener en mi casa una lata de desechos nucleares vacía, sin desechos nucleares? ¿Para qué? Con el logo de desechos nucleares. Ah, ¿y hacerla? Alto goma. Bueno, te acabo de decir que te gustaría tenerla. Bueno, por ahí no me gustaría tanto. Estuve leyendo sobre Groenlandia. ¿Y? Ah, por eso sabías. No, mentira, no estuve leyendo sobre... Me confundí. Estuve leyendo... ¿Qué te pasa? No, no. ¿Qué te pasa? Dormí, Tristán, dormí. No. Acostate a dormir. Estuve leyendo no sobre... No pases de largo. Sobre Islandia. Ah. Sobre Islandia estuve leyendo. Me confundí. Era fácil confundirse. Sí, está bien. Sí. Bueno, Islandia es un lugar muy particular, pero no viene el caso. ¿Y qué pasa? No hay árboles. ¿Qué? ¿No hay árboles en Islandia? ¿Pero no pueden plantar? Porque la superficie es toda volcánica, no hay tierra para que crezcan. ¿En serio? Sí, es un desastre. ¿Islandia es la que echaron al... al presidente? ¿Al sí. presidente por el Panama Papers? Sí, tuvieron un quilombo. ¿Y cuál es la primer ministro lesbiana? Tierra del Fuego. ¿No era Islandia también? No sé, puede ser. Bueno. Puede ser. Hicieron un censo y el 0% de los menores de 25 años creen en Dios. ¿Cómo? El 0% de los menores de 25 años creen en Dios. Mira. O sea, nadie cree en Dios. Nadie de la gente nueva. Me pareció raro igual. Porque son como 50.000 personas. Puede ser igual. Por eso se pusieron de acuerdo. Qué bárbaro, che. Bueno, ¿algo más de Islandia? Nada más, ¿me toca a mí? Dale, lee la última noticia. Malvinas. Macri le pidió a Londres solucionar amigablemente la disputa de soberanía. Lo hizo durante el primer mensaje ante la Asamblea General de la ONU. Cuenten con la Argentina, tenemos mucho para decir y para hacer, aseguró el presidente. Asamblea en la cual en la previa le dio un pico a Julián Aguada como... Un chape, alto chape. Como pueden ver en nuestra foto del día. ¿Estaría mal que chapen? Así como... lengua, que chape público el presidente. Sería raro. El presidente Mauricio, ¿está mal chapar después de los 45 años? No. No. Ay, no sé, depende dónde. ¿Está mal vos cuando tengas más de 45 años o ver a alguien? La gente de más de 45 años, chapa, como ¿cuál? Chapa la gente, chapa el público, va a una fiesta y chapa, va a un casamiento y chapa. Creo que sí. Sí, en un casamiento sí, pero en un bar, por ejemplo, es raro. Es raro. No me tendría que pasar eso, pero miro y digo, qué raro. Cuando están hot me parece raro. Mm. Manito. Maní. El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la Argentina volvió a los mercados internacionales de crédito. También dijo que cada día se están recibiendo más inversiones. Y anticipó que van a ampliar la recepción de refugiados provenientes de Siria. Y le pidió a Gran Bretaña solucionar amigablemente la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Macri reiteró su llamado al diálogo a Gran Bretaña en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. Y se mostró confiado en que se podrá alcanzar una solución definitiva al diferendo por el archipiélago. El diálogo y la solución pacífica de los conflictos es la piedra basal de nuestra política exterior argentina. Remarcó el presidente Mauricio. ¿La piedra basal es un tipo de piedra o es la piedra que ocupa un lugar que es la base? Para mí es lo segundo. No es una piedra volcánica. No, para mí no es como una piedra calcárea. Claro. Yo me juego la vida a que es la primer piedra que se pone para construir un edificio. La piedra fundamental. Como sí. La que está en Plaza Moreno. Pero esa no es la primera piedra que se puso para empezar a hacer la Plaza Moreno. No. En el medio la pones y a partir de ahí sacas las vigas. No tengo ni idea. Macri sostuvo que desde la asunción de su gobierno normalizamos la macroeconomía, fortalecimos las relaciones con nuestros vecinos y también con el mundo y los organismos multilaterales. Los argentinos elegimos el camino de confiar, dialogar y hablar con la verdad. Apoyando el impeachment, por ejemplo, fortalecimos las relaciones con Brasil. Por ejemplo. En 1990, entre... el 92 y el 94... Cuando hice el jardín de infantes. En el 92 y el 94, la Argentina fue víctima del terrorismo. Esperamos la mayor colaboración internacional para el esclarecimiento y el castigo a los culpables, afirmó Macri, cambiando de tema. Está con la del terrorismo, ¿no? Sí. Por eso los mensajes de Pato Bullrich. Eso de que el ISIS está instalado en Argentina, después dijeron que no. En otro orden, agradeció hoy a la comunidad internacional el apoyo a la canciller Susana Malcorra. Viene, justo viene Trivi hoy, ya llegó. Bien, ¿ibas a preguntar si venía Trivi? No. Viene bien, Malcorra repuntó. Parece que se caía a pedazos, pero repuntó Malcorra. Tiene un par de puntitos que está tercera o cuarta. ¿En ahí. Serio? Levantó la cabeza chances, Malcorra. ¿Reales? ¿Hay chances? Dice que sí. Levantó la cabeza Malcorra. Mirá. Un caballo que está corriendo ahí. Pa, al galope. Tras resaltar la política de Estado de este país a favor de la igualdad de género y el empoderamiento integral de la mujer, el presidente enfatizó que el gobierno apunta a un enfoque transversal para que la mujer tenga las mismas oportunidades. Quiero agradecerles el apoyo que ha recibido nuestra canciller para la Secretaría General. Sería un ejemplo alentador. Sí, no las mujeres. La mujer, y estamos hablando de Susana Malcorra. Tenemos una frase más de Macri. ¿Les parece? Sí, dale. Por favor. Nos hemos planteado tres grandes objetivos. A ver. Uy, de vuelta lo mismo. Pobreza cero. Narcotráfico. Lograr un país con igualdad de oportunidades. Eso nunca se lo propuso. No, eso lo tiro ahora. Donde nuestros hijos puedan ser protagonistas de su futuro. La Argentina es una potencia productora de alimentos y no puede aceptarse que haya personas pasando hambre en ningún lugar. En realidad dijo solo uno. Sería pobreza cero. Mirá vos. Bueno. No lo escuché yo, la verdad. A Macri, en la ONU. Pero temía lo peor. Y creo que se confirma un poco. No, pero igual, no más allá del contenido, la forma. Me había como cierto temor en las redes sociales respecto a su alocución. ¿A que sea muy pedorra? Sí. Trivi, ¿vos lo escuchaste? A Macri en la ONU. Por suerte no, dice. Yo, ¿saben qué me pasa? No caigo todavía del todo. Yo tampoco. Como que miro la fotito acá y es como... Me decís Ritondo y yo digo, pero como que lo pienso como que es un actor externo y después caigo que es... Bueno, a mí me pasa... Ministro. Esta foto es fuertísima. A ver. Macri sobre el mármol verde. Ah, sí. Donde a Chávez dijo, acá huele azufre. ¿Está ahí el chabón? No. ¿Está ahí? Vamos a escuchar más canciones sobre padres mientras esperamos... La llegada y la columna del señor Nicolás Trivi. Esto es Señor Tomate, es una banda que le gusta a Trivi. Señor Tomate, papá. We'll be right back. Le Tercer Monde. El programa que escucha Vladimir Putin desde su tanque de guerra. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Bolten te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre Feminismos e Izquierda. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteño. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Y llegó nuestro geógrafo 9.30, sí. Sí, bueno, 30. Bueno, disculpame, está adelantado el reloj. Estás confiando en un reloj que supo ir para atrás en algún momento. Flor de reloj. Y está como torcido. El que hablaba en... ¿En off? Argentino autóctono. No, la referencia es Lelutier. Exactamente. Ah, mirá. Es Nicolás Trivi, nuestro geógrafo estrella, que hoy va a ser especialmente geógrafo para nosotros que descreemos que la geografía pueda ir más allá de los fenómenos meteorológicos y accidentes geográficos. ¿Cómo estás, Trivi? Hola, muy bien, acá andamos. Estoy no nos va a hablar tranquilo de placas porque no lo vi, no vi el discurso de Mauricio en la ONU y creo que me ahorré un disgusto. Dicen sí. Que no estuvo tan mal. ¿Es pero... un comentario macrista o...? No, que... Que una... no papeloneó heavy. Claro. El papelón fue que le hizo un chiste a Bill Clinton y no quedó como un boludo. ¿Lo vieron ese video? Sí, no. lo vi. Viene mal con los chistes a los mandatarios. Sí, le tiró uno a Putin y parece... Eso no está filmado, pero trascendió que Putin le pintó la cara. Sí. Vergüenza ajena igual el de Clinton también, porque... Agarra el micrófono como diciendo... ¡Ay, se me ocurre un chiste! ¡Se me ocurre un chiste! Lo agarra, si lo dice, nadie se ríe. Clinton le responde, como lo salva, dice, bueno, todo bien que yo, y ahí estalla la multitud. ¿Cuál fue el chiste? Como que era iba a ser el primer gentleman, el first gentleman, como el en lugar de la primera dama va a ser el primer marido. El primer damo. Sí, en realidad ese chiste lo dijo uno que estaba ahí, que hacía, no sé si era el coordinador. Maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias. Y Macri después dijo otra cosa, como que nos vemos en el próximo no sé qué y... Sí. No fue, bueno. Pero fue malísimo. En fin, qué paquete, ¿no? Bueno, lo dejo sí, picando la reflexión. Editorializó Nicolás sí, Trivi. Editorialicé yo diciendo qué paquete este muchacho Mauricio. Bueno, paquetazo. No importa. Vamos a cambiar de tema. Estuvimos esperando hasta último momento con la producción de este programa para que hubiera alguna erupción en algún lugar del mundo que nos pudiera contextualizar. Lamentablemente no pasó nada, así como había pasado en Uruguay la otra columna. Estuvimos esperando que en Chile pasara algo y no pasó nada. Lo cual, bueno, no ayuda a la producción de este programa, pero bueno. Por cómo es Chile, podría erupcionar un volcán y morir muchísima gente. Ahora. Ya. Tengo miedo de que pase ahora y se viralice la grabación de este programa. Sería espectacular. Como la vez que hiciste renunciar a Blatter. Exactamente. Pero bueno, hoy vinimos a hablar de los volcanes. Sí. Así que bueno, escucho preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué son los volcanes? ¿Qué son los volcanes? Son fisuras de la corteza terrestre a través del cual emerge material, en general en estado incandescente, ¿sí? De todo tipo, desde la litósfera, que sería como una parte superior del manto de la Tierra, donde hay materiales de todo tipo, pero fundamentalmente roca fundida. La litósfera está abajo de la Tierra, abajo de la superficie. De la corteza. ¿Está cerca? Está bastante cerca. Para lo que es la Tierra, sí. Pará, surgen un montonazo de dudas. Un montón me surgen. No las puedo controlar. Bueno, porque en el centro de la Tierra hay el calor. En el centro de la Tierra está el núcleo. Claro, que es de tierra fundida. Ustedes piensen que cuando la Tierra se forma era como un montón de material de porquerías que andan dando vueltas, que por efecto de la gravedad se empieza a juntar, aglutinar y como a por efecto de esa ¿cómo es? De esa cercanía y a ese apelotonamiento de un montón de cosas, empieza a subir la temperatura, ¿sí? Uh-huh. Y recuerden que la Tierra como tiene tres partes fundamentales. El núcleo, que es esa parte que está en estado prácticamente sólido, pero a altísima temperatura. Después el manto. Ahí, ¿sí?, están las mitocondrias, el citoplasma, el retículo endoplasmático. No, esa es otra célula. Otra materia. Te equivocaste. El aparato de Golgi. Reprobado. Claro, el aparato de Golgi. ¿Quién será Golgi, no? Bueno, mandamos un saludo a el aparato Golgi. Que lo Juan ocurrió. Carlos Golgi, que no tiene nada que ver con esto. Y después tenemos el manto, que algunos dividen en inferior y superior, que eso sí está en estado roca, más líquido. Y después la parte de arriba, que ahí está la corteza terrestre. Y dentro, la parte de arriba del manto hay dos partes, la astenósfera y la litósfera. La astenósfera es la que está todavía en estado, digamos, semilíquido, donde hay roca fundida. Y después la litósfera, que es la parte de arriba, ya lindando con la corteza, que es más sólida. Y ahí dentro, en la interacción entre esas partes, es que se genera todos los materiales que después aparecen por los volcanes. Y lo que importa es que la litósfera está como flotando arriba de la astenósfera, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que da pie a lo que es toda la tectónica de placas. O sea, los terremotos. También, sí. Es las partes en las que está separada la corteza terrestre, que como son como partes que están ahí flotando una a la otra. Al lado de la otra chocan, se mete una abajo de la otra, en otra se separan y surge materiales de abajo. Hay partes que chocan una al lado de la otra y se generan lo que llaman las fallas. Bueno, todo eso es lo que genera los, entre otras cosas, los volcanes, ¿sí? Entonces, si uno hiciera un agujero bien, bien, bien profundo, a un nivel realmente imposible de hacer por la fuerza humana, ¿produciría un volcán? Ponele, sí. Vos decís un pozo petrolífero que se te va la mano. Un pozo descontroladamente profundo. En el momento va a empezar a emerger material volcánico. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de cientos de kilómetros de profundidad. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, después o sea, en esos quiebres, en ese movimiento, choca una placa con otra y sale como para arriba, como que choca y se fue. No, lo que gesto, claro. Así, una parte se va hacia abajo de la otra, dependiendo de la densidad. Hay la corteza de las placas tectónicas se dividen en dos tipos fundamentales, las continentales y las oceánicas. Las oceánicas son más angostas pero más densas y por eso están por abajo, flotando, digamos, abajo del agua, ¿sí? No están emergidas y en general son las que terminan yendo hacia abajo, sobre por ejemplo el ejemplo que se nos ocurre más fácil, el de la cordillera de los Andes, ¿sí? Que surge por el choque de la placa sudamericana con la placa de Nazca, que está ahí abajo, y al hundirse una bajo la otra, como que esa placa va hacia abajo y se vuelve a fundir en la astenósfera, ¿sí? Y como que se convierte de nuevo en material para como una especie de combustible para todo ese proceso, ¿sí? Y como resultado de todo esa de todo ese proceso de fusión, que hay, digamos, material que pasa del estado sólido al líquido, parte de eso es lo que se dispara para arriba y logra a veces romper la corteza terrestre y aparecer como un volcán. Entonces los volcanes están en los lugares donde las placas tectónicas están enquilombadas. Claro, en general pasa en esa situación. Y sí, los volcanes son montañas por producto de su propia acción volcánica que se va como... Sí, acumulando. Se va acumulando. Exactamente. Por eso un volcán no necesariamente es una montaña. Después claro, se convierte claro, en una montaña. Pero lo que importa, lo que es la definición, es ese agujero, una fisura que por donde sale material. Y no toda montaña, no toda montaña fue volcán. No. Bien, bien. Me estoy sacando dudas. No, bien. Está muy bien. Pero hay montañas que, por ejemplo, el Ojos del Salado en la provincia de Catamarca, que es uno de los 6.000, una montaña de más de 6.000 metros, que algunos dicen que está mal medida y que en realidad es más alta que la mal Aconcagua. Mal medida. En época de Google, en Google Earth. ¿Hay volcanes que no sean montañas o que no sean que no tengan la forma de montaña o se forma necesariamente? Sí, y lo que pasa que depende del tipo de material que salga de ahí. Hay, por ejemplo, las islas de Hawái, ¿sí? La mayoría son volcanes y son volcanes que forman una especie de lo que se llama un escudo. Porque son, en realidad son los volcanes más grandes, porque es donde sale más material, pero que se acumula de una manera tal que no tenga esa forma cónica tan característica, ¿sí? Claro, claro. Y eso tiene que ver con que hay dos tipos fundamentales de lava o de magma que surge de ahí. Magma. En relación a la composición química de eso. ¿Cuáles son? Las lavas o félsicas y las máficas, ¿sí? O andesíticas o basálticas. También otro tipo de... Generalmente cuando hay otra forma de denominar, esa denominación aclara. Claro. En este caso es igual de confusa. Es igual de confusa, sí. ¿Y qué son? ¿Una es piedra y otra es otra cosa? ¿Cómo, qué diferencia? No, son todo es roca fundida, ¿sí? Pero depende de la viscosidad, ¿sí? Hay materiales que son más viscosos, más rígidos, no rígidos, pero sí que fluyen menos, y hay otros que fluyen más. Si yo agarro una piedra y la caliento como loco, ¿se transforma en lava? Genial. Pero no es que lo quiero hacer yo. Es quiero... el microondas. No. La risa de Trivia ante la pregunta de Tristán debieran ser un segmento de este programa. Pero son piedras que se fundieron. Sí, sí, es lo que llaman las rocas ígneas. Que son rocas que se forman luego de haber estado en estado líquido. Claro. Se solidifican y se vuelven rocas. Pero no toda la roca es una roca volcánica. El 90 más, ¿ah, no sí? sé, pero el gran porcentaje de las rocas de que hay que uno ve en la superficie de la Tierra son ígneas. ¡A la mierda! Pero las rocas han venido de un ¿cómo te quedó la cara con la roca ígnea? Pero que hayan estado derretidas no quiere decir que se puedan volver a derretir. Sí, si se dan las circunstancias, sí, pero... Si la pones adentro de un volcán. De un horno, sí. Hay tres tipos, las rocas se dividen en tres tipos fundamentales. Las ígneas, que son la gran mayoría, las metamórficas y las sedimentarias, ¿sí? Las metamórficas son rocas que se generan por haber estado a grandes presiones, ¿sí? Y donde los materiales... El diamante. Donde los materiales también se transforman y generan algo nuevo, pero sin llegar a estar en estado líquido, ¿sí? Y las sedimentarias son más o menos parecidas, pero se generan sobre todo por la acumulación de sedimentos en un determinado lugar, ¿sí? Las rocas ígneas son todas las que han pasado por ese proceso de fundirse y de volver a resurgir y ser parte como un combustible de lo que es el interior de la Tierra, ¿sí? O sea que en algún momento... La gran mayoría de los relieves provienen más o menos de ahí. O sea que en algún momento toda la superficie de la Tierra fue volcán. No fue volcán, pero pasó por algún proceso parecido. Sí, de alguna manera podemos decir que en gran medida sí. Y bueno, y las rocas, estos dos tipos de lavas sí. tienen esa diferencia y que unas vienen con más gases y otras con menos. ¿Sí? Las que son más viscosas, las andesíticas, en general las erupciones de ese tipo de lava son más explosivas y vienen con más otro tipo de materiales, cenizas, la pili, un montón de cosas, piedras de todo tipo. ¿La pili? La pili es un tipo de ceniza que aparece por ahí. Con ¿Las andesíticas son más de los Andes o es una simple casualidad? Lo mismo. No viene de ahí el nombre. Ah, bueno. Y las otras, las basálticas, son erupciones más tranquilas y más líquidas, ¿sí? Los volcanes de Hawái, el Mauna Loa, el Kilauea, todos esos, son escudos volcánicos que son los más grandes, pero son erupciones más, más tranquilas. Son como, bueno, larga un poco y se va acumulando y se solidifica, se enfría y se convierte en una roca. Como que babea el volcán antes que escupir, claro. ¿Puede ser? Y el otro te escupe, claro. Exactamente. Hablemos de erupciones. Sí. ¿Qué onda con las erupciones? ¿Se pueden predecir? No, así justo exactamente decir va, en tal día va a haber una erupción, así como en tal día va a haber, puede llegar a haber una tormenta o algún frente frío, no. Hay condiciones que uno puede ir viendo que son indicativas de que va a haber algún tipo de erupción. En general viene junto, va muy ligado a la actividad sísmica, ¿sí? Los volcanes. Uh-huh. Pero no hay un... Hay un montón de indicadores, de cosas que se pueden ir estudiando, midiendo, pero para, digamos, de manera tal de predecir en tal día o tal alrededor de tal fecha va a haber una erupción, no. ¿Se puede confiar en que un volcán en activo nunca más va a erupcionar? ¿O siempre hay una posibilidad de que de repente...? La verdad que no sé, hay que ver si... puede ser que geológicamente el lugar donde está un volcán... Tapado, se acabó. Claro, quede o muy tapado o en algún lugar, en algún relieve que ya no sea activo. Entonces ya vos ahí ya vas viendo que... Pero si el relieve es activo, es decir, si es un relieve joven, montañas relativamente jóvenes, ahí no sabés, porque es un... Si están en frentes donde todavía hay actividad de tectónica, y no sabés qué puede pasar. Ranking de volcanes. No sé. No es el ATP. Los famosos. Y hay fama, muchos. ¿En Argentina hay volcanes famosos? Y el Lanín, claro. Pero ese que está hace rato que no pasa nada, por suerte. El que pasó el otro día. Hace un tiempo con el tema de la ceniza. Bueno, ese tipo de erupciones, las que largan muchas cenizas, son del tipo andesítico. Son las chapelotas. Que son bien explosivas, hacen pum y largan todo. Pero a mí me gusta que largue fuego, que largue no, roca fuego fundida. Va a largar. El tema es que hay erupciones que largan menos gases y son más de lava líquida que va y se deposita ahí cerca. Ese me copa. Estas tipo de erupciones son las que largan gran cantidad de materiales muy finos, ¿sí? A ver, gases y materiales sólidos muy finos, cenizas y piedritas muy... muy livianas que pueden permanecer en la atmósfera durante meses hasta que se depositan nuevamente. Depende del tamaño. Hay una erupción muy famosa que es la del Santa Elena, que es un volcán que entra en erupción en los años 80 al norte al noreste de Estados Unidos. Obviamente lo que pasa en Estados Unidos siempre es lo más conocido. Uh-huh. Que dejó materiales en suspensión durante muchísimo tiempo en la atmósfera, ¿sí? Después hay otras erupciones famosas como el Krakatoa, que fue directamente... Que tiene un nombre espectacular de volcán, Krakatoa. Porque es la onomatopeya del volcán. Claro. Está erupcionando y es Krakatoa. Krakatoa. Que ahí directamente en una isla en Indonesia que desapareció, se repudrió, hizo pum, explotó y no quedó nada. Pero que se acabó el sueño, se acabó el propio volcán, se implosionó. O se chupeteó todo. Pero realmente generó una transformación del relieve esa isla que la dio vuelta. Pero las islas también se forman por volcanes. Hay islas que nacen de volcanes. O sea, no había nada, volcán se convirtió. Hay una isla. Claro, pero en general son, por ejemplo, las de Hawái son deposiciones sobre la superficie del océano, digamos, del fondo del océano, que se va juntando hasta que emerge. Bien. Por arriba del nivel del mar. Me encanta el volcán acuático. Claro, ponele. Y bueno, lo que tiene las erupciones esas, las de, por ejemplo, la del Vesubio que eso te iba a preguntar. Que se tragó la ciudad de Pompey y Ercolano en Italia. El Tito Pompey. Claro. Eso fue sobre todo una explosión de esas andesíticas, porque fue sobre todo una nube de gas y de piedra y de porquería incandescente la que se chupó la ciudad y mató a todo el mundo. También ¿Qué es lo que mata? ¿Qué es lo que mata? La humedad. Aparte de la humedad. No, y son, imagínate una nube de a temperatura altísima y con un montón de materiales tóxicos que no se puede respirar. Entonces no es que se murieron incinerados envueltos en lava. Prendidos como el Señor de los Anillos. No, no, fue una nube, sobre todo una nube de vapor caliente y de gas y de materiales tóxicos. También cayó la lava después, ¿no? Pero lo que genera... Estás muerto. Claro, sí. Y lo que tiene... Bueno, hay tipos que dicen que si se da un ciclo más o menos prolongado de erupciones así de este tipo, el hecho de que haya mucho material suspendido sobre en la atmósfera, eso va a cambiar la capacidad de la atmósfera de reflejar la luz del sol, ¿sí? Hay un porcentaje de la luz del sol, de la energía del sol, que es reflejada por la atmósfera. ¿Es que una teoría apocalíptica? No, no es una apocalíptica. Seguridad de temperatura. Es algo que ha pasado... No, al contrario. Ah, mirá. O sea, va a cambiar y eso puede generar que... ¿No era glaciar? Y... Algunos dicen que puede, si se da así lo suficiente, puede. Si, o sea, si la atmósfera se vuelve lo suficientemente espesa y llena de porquería, puede hacer bajar la temperatura de la atmósfera. La solución al calentamiento global. Y sí, lo que pasa sería como más porquería todavía. La solución al calentamiento global. Claro. Pero eso tiene que darse a escala global y es algo muy difícil. Y lo que pasa también con las cenizas volcánicas, que a largo plazo, una vez que se depositan, son muy fértiles. Para la agricultura. Ah, mira. Sí. Al principio te mata todo. O sea, lo que ha pasado en la Patagonia. Al principio. La ceniza volcánica te mata todo. Pero después. Paisano del sur, ¿qué es? Muy fértil. Crece toda la tierra, la papa, la batata. No puedo creer. El indígena de los volcanes que está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Son medio tartamudos. ¿Quiénes? La gente, te alejas de las ciudades y la gente cada vez tartamudea más. Que cuentes tu experiencia avistando un volcán en erupción. Bueno, la cuento. Estaba en Chile con mi familia en el verano, zona sur de Chile, la zona de los lagos, en Villarrica. ¿Estabas recibido? No, todavía no. Pero ya creo que ya había rendido esa materia, física 2, que es donde estudiamos esto. Año 2007-2008. Un volcán, alguien llame a un geógrafo. Claro, explicá, nene, explicá a la tía. Nada, y era el volcán Liaima. Nosotros estábamos en Villarrica, en el volcán Liaima con Elie. El volcán está al lado de Chile, está en Chile. Está en Chile, está en Chile, pero está cerca de un paso que está cerca de Villa Pehueña. Es el paso que va de Villa Pehueña hacia en provincia de Neuquén, hacia Chile. Algún neuquino que conoce, de esto tendríamos que haberlo charlado. Pucón, falta Pati, falta Pati. El Villarrica no. El de Villarrica está cerca de Pucón, sí. Pero el Liaima está más cerca del paso este, por donde nosotros habíamos pasado unos días antes. Y nada, de repente era la tardecita, tipo 8 de la noche, una cosa típico, así. Típico de volcán la tardecita. Claro. Nunca lo vas a tener madrugando. Y había como una columna de humo que salía. Era un volcán que no tenía esa forma cónica tan característica como sí tiene el Villarrica, que lo teníamos ahí al lado. Y se ve como una columna de humo, así que subía y... Y después empezamos a ver, bueno, seguimos, estábamos en la ruta, qué sé yo, y nos paramos en un lugar ahí en la costanera de la ciudad. Teníamos un lago en el medio y muy atrás estaba el volcán, o sea, estábamos lejos. Y se veía las cosas de lava que explotaba, decía pum. Sí, ¿veías lava? Sí, sí, ¿viste sí. ¿Viste lava veía al rojo vivo? Sí, sí, sí. No, era no, como no. Una cosa así que hacía. Impresionante. Hacia, explotaba y caía hacia abajo. Cracató hacia. Sí, sí. A pesar de no ser. No se escuchaba nada igual. Liemann, ¿cómo se llama? Y nosotros estábamos ahí. Imagínate que vos tenés lejos, a varios kilómetros, y después te dabas vuelta y tenías otro volcán. Porque la ciudad de Villarrica está ahí nomás del volcán homónimo. Que ese sí es un volcán cónico. Homónimo, le pusieron el nombre al volcán. Claro. Y ese volcán, todos esos días que nosotros estábamos dando vueltas, siempre tenía como una fumarola, un humito que la salía. ¡La fumarola! Sí. Estás tirando las palabras de la puta madre. Y en ese momento, mientras estaba en erupción el otro, se desapareció la fumarola. Estaba totalmente... Ah, como que se fue para... Como que se achicó, chupó se achicó. Todo. Venía, claro, venía dijo, magando. No, yo no tengo nada que ver. El otro dijo, ah, sí, fla, le tiró. Tal cual. Ah, bueno. Lo van a cagar a palo, yo mejor me guardo. Así que bueno, nada, eso fue mi experiencia con el volcán Liaima. Felicitaciones y te envidiamos. Me encanta, bueno, Chile. Muchas gracias. Es prehistórico, como la era del hielo. Claro, está bueno, está bueno. La verdad que esos paisajes son increíbles. Trivi, ¿preferís vivir en un lugar sin accidentes geográficos que causan muertes como Argentina, como Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, o en un lugar lleno de accidentes geográficos y aventuras geográficas, pero que causan muchas muertes y desastres, aunque hace la tierra fértil al fin y al cabo? Tiempo, la tercera luna en el aire, empezando ya. No, prefiero un lugar tranquilo. El tema es que nosotros pensábamos que acá no pasaba nada y nos agarró un... Ah, mirá, me corriste con la inundación. Y sí. Tenés razón. Y estar al lado de uno de los estuarios más grandes del mundo no es una boludez, muchachos. Uno de los vestuarios más grandes del mundo. Estuarios, del Río de la Plata. La cancha de estudiantes, unos vestuarios enormes. Tal cual. Qué pavo. Vamos a jugar al tabú. Bueno. ¿Eh? Dale. Tenés, a ver, vamos a ver la tabla de posiciones. No, Trivi viene... Contra él mismo. Primero tiene tres fechas cuando Gabriel tiene una sola y Lucho tiene dos. Pero viene dos, tuvo un desempeño tristísimo de dos en la primera fecha. Un desempeño récord entre todos los récords que hubo de siete en la segunda fecha. Y un promedio tranqui ahí de 4. Sí, ese dos los dos te bajan muchísimo el promedio. Sí, en cualquier ámbito, sí, de la vida. Yo te veo afilado hoy, Trivi, pero no te quiero quemar. Puede ser. Lo que puedo proponer es que después hagamos un promedio de mis notas como para emparejar. Todavía con los... no está claro cuál, no es el está sistema. Claro cuál es el sistema. Promedio con aplauso. Lo vamos a ir resolviendo claro, conforme vayan jugando los jugadores. A quién, bueno, querremos que gane. Exactamente. Arranco. Minuto tabú, la tercera mano ya. Volcán. Uy, una cadena de Carrefour. Disco. No, de comida rápida muy famosa. McDonald's, en los 80. Burger King, Pampernick. Wendy. Pampernick, muy bien. ¿Dónde está Putin? Rusia. Rusia. No, en su oficina, ¿dónde está? El Kremlin. Muy bien, el Kremlin. Bueno, un equipo de fútbol que tiene la camiseta azul y amarilla. Boca. Boca. Muy bien. ¿Se acuerdan la tapa de un disco de los Guns N' Roses? Que tiene algo para comer en la tapa. Hamburguesa. No, eso viejas locas. Son fideos. Espagueti. Muy bien, los espaguetis. ¿Brera muy quién bien, era? ¿Qué era acá en La Plata? Intendente. Muy bien. ¿Qué se cosecha en el Chaco? Mandioca. No, para la ropa. Papa. Algodón. Muy bien. Cuando un árbitro se manda cagadas, ¿qué se le dice? Botón, bombero. Bombero, muy bien. La fumarola. Bueno. Excelente. Y terminaste con la palabra fumarola, aparte. Porque era chimenea. Pude adivinar nada. 7 puntos, Trivi, impresionante. No, un descontrol. Viva la patria. Igualaste tu mejor marca. Increíble, me siento muy bien. Impresionante. Yo no pude adivinar nada. Igual nosotros somos un equipo. Menos mal que no compiten entre ustedes. Menos mal. Se está llegando a su fin. Nos pusieron la cortina del grandísimo Sandro. Esperemos que cante. Trigal. Ahí está. Bueno, donde tus manos se dilatan. Bien, bastante bien. Y arrepa. Ya está, lo hiciste bien. Listo. Bueno, ya che, nos quedaron un montón de cosas afuera. ¿Qué cosas? Las fijas. Ah, la fija. Está bien, igual, está bien. Está fija bien. Que queda afuera la fija. Es fija, sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿van a hacer las fijas sobre las fijas después? Al fin de año. La meta fija. Esto fue la tercera mon, vamos a despedirnos. Álvaro Bretal en los controles, la operación técnica. Santiago Babel, Tristán Basile, Manuel Mendizábal, estuvimos condujiendo bien este programa. Nicolás Trivi estuvo hablando de volcanes y jugando al tabú. No te olvides de Pati, excelente performance. Pati Mayoniz está quién sabe dónde y nosotros. Haciendo quién sabe qué. Nos volvemos a escuchar el próximo martes de 20 a 22, como todos los martes, por Radio Nauta. ¿Qué? ¡Ah, el brindis! El brindis. Nadie se dio cuenta, salvo el columnista invitado. De yo ya apagué la computadora. El brindis. Yo que soy fanático del brindis y no me di cuenta. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, pero... Yo quería brindar. Aparte... ¿Puedo brindar? Podés brindar, Trivi, empezá. Por supuesto. Por el de la carta de Fritolín, obvio. Encima primereás. Por eso. Muy bien igual, muy bien. Yo quiero brindar por las palabras. Magma y fumarola.